quieres saber más del amor, me llamo como a las 2. Que estaba encendida en la disco, prendía perdiendo el control y le llegué. Trepita, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas. Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con toda esa cosa. Es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas. Es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con toda esa cosa. Y pide. Papi shampoo, papi, papi shampoo. Papi shampoo, papi, papi shampoo. Papi shampoo. Papi shampoo. Y yo le doy, le doy, le doy de tomar. Papi shampoo, papi, papi shampoo. Papi shampoo, papi, papi shampoo. Papi shampoo, papi, papi shampoo. Y yo le doy, le doy, le doy de tomar. Que le truje, cuando la nota se le sube, se le ponen rojo los ojos azules. Mete la mano pa' chequear el material. Está loca por probar, la voy a secuestrar. Que sigue de noche porque ella quiere más alcohol, quiere descontrol. Y no le prende la luz porque ella quiere más alcohol hasta que salga el sol. Papi Cham, this is a remix. Hey, Lord, trepita, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas. Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con toda esa cosa. Es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas. Es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con toda esa cosa. Y dice, papi shampoo, papi, papi shampoo. Papi shampoo, papi, papi shampoo. Papi shampoo. Papi, papi shampoo. Y yo le doy, le doy, le doy de tomar. Papi shampoo, papi, papi shampoo. Papi shampoo, papi, papi shampoo. Papi shampoo, papi, papi shampoo. Y yo le doy, le doy de tomar. Ella se me pone celosa, bien loca. Ya sé que el champagne la pone mimosa. Ella se me pone loca, atrevida. Le gusta la noche, le cabe la gira. Y que sí, que la noche porque ella quiere más alcohol, quiere descontrol. Y no le prenda la luz porque ella quiere más alcohol hasta que salga el sol. Óyeme, este party nunca acaba. Eloy, dímelo Christian Chris. Dímelo Memo. Memo. Oh, ah.